eras fiel junto a mí. Pero un día tú te marchaste y muy solo me encuentro aquí. Voy a recorrer cielo y tierra para hallarte, dulce mujer, porque vive en mí tu recuerdo, porque aún vivo esperándote. Solo me encuentro aquí. Voy a recorrer cielo y